Estamos en De la guerrilla a la guerra contra el narco. El capítulo de hoy, el Estado incompleto, narcotráfico, represión y gestación de la insurgencia socialista. Yo soy Susana Larios Murillo. Y yo, Alejandro Bonada Chavarría. Hoy hablaremos un poco sobre la historia de la posrevolución en México para entender el conflicto armado interno. Iniciaremos con una pregunta que nos llevará por el recorrido histórico para entender el presente que se vive en México en la actualidad. La pregunta con la que iniciaremos es por qué es necesario hacer un recorrido histórico tan largo para entender el presente en México. Yo creo que vivimos en una sociedad muy presentista. ¿Por qué? Porque desde el 2006 creemos que estamos descubriendo, por así decirlo, el agua tibia. ¿Por qué? Porque siempre vemos de que, ¡ay!, ocurrió una masacre. ¡Ay!, esto nunca se había visto. ¡Ay!, una narcofosa nunca se había visto. Cuando todos estos procesos llevan acumulándose décadas. Por lo tanto, es muy importante hacer un recorrido no solamente desde aquel 2006, que si bien fue una coyuntura y lo sigue siendo muy marcada, pero son acontecimientos y procesos históricos que se llevan concatenando en distintas ramas, tanto en la agraria, como en la política, como en la cultural, como en la social. Por lo tanto, es necesario ponernos un poco en la cultura pop como el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan, que podía ver las moléculas, podía deshacer, podía unir las moléculas. De esta manera, los historiadores y la sociedad en general necesitamos de un proceso histórico como tal, que es nuestro conflicto armado interno que tenemos en México desde mediados del siglo XX. Necesitamos fragmentarlo, ver las piezas y volverlas a unir para volver a tener una nueva concepción de lo que estamos viviendo. ¿Y hasta dónde tenemos que irnos para contar esta historia? Gran pregunta. ¿Por qué? Porque en historia muchas veces tenemos como una especie de fetiche del Big Bang. Como ese fetiche del Big Bang, que para entender un proceso cualquiera, nos vamos a unos antecedentes, pero muchas veces esos antecedentes se van 10, 20, 30, 50, 100 años y no es necesario. Considero, por lo tanto, que para comprender el conflicto armado interno que estamos viviendo en México, es necesario hacer un recorrido del siglo XX, empezando con la posrevolución, en el cual fue un movimiento o un proceso histórico más bien, en el que se fueron reestructurando las estructuras del viejo régimen, del antiguo régimen, como se le conoce al porfiriato, y se crea una nueva forma de Estado. ¿Y cómo es esta nueva forma de Estado? Pues hay una inclusión de las masas, pero es una inclusión jerárquica que se va a ir teniendo como sus tensiones durante la primera mitad del siglo XX. ¿Y cómo se da esta reconfiguración? Es decir, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para pensar esta reconfiguración del nuevo régimen? Creo que uno de los principales puntos de origen tiene que ver con la construcción del Partido de Estado, que es el Partido Nacional Revolucionario, el cual fue, por así decirlo, un partido de partidos. ¿Cómo es eso? Que no tenía una ideología o una estructura homogénea, sino que era un paraguas que agrupaba a distintos grupos, ya sea pequeños empresarios, sindicatos, pero también agrupaba pequeños campesinos, rancheros, o sea, era muy plural. Por lo tanto, esta creación de Plutarco Elías Calles funcionó para eso, para agrupar a los distintos grupos que habían salido triunfantes de la Revolución Mexicana, del proceso armado que duró del 10 al 19, bueno, más o menos porque dependiendo la categoría, pero de ese proceso histórico armado del 10 al 19, los grupos triunfantes se agruparon en el Partido Nacional Revolucionario y conforme fueron pasando los años 30, se fueron incorporando otras áreas, como por ejemplo campesinos, obreros, y eso se fue transformando a convertirse en el Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas. Esto fue también una transformación de gran envergadura. ¿Por qué? Porque ya había como una especie de participación más activa de las masas. Pero de nuevo, había una especie de bisagra o de control entre el Estado, entendiendo esto como la estructura gubernamental y las masas. Entonces, esa condición de obediencia, mando, lealtad, cumplimiento más o menos de las demandas fue como uno de los factores que fue configurando este nuevo régimen. Pero esto implicaba necesariamente contradicciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estas contradicciones que se observan en la manera de unir estos distintos sectores de población que estaban, digamos, dentro del partido? Bien, pues encontramos contradicciones en distintos rubros, prácticamente en todos, pero hay rubros clave, como pueden ser los sindicatos, pueden ser los campesinos y los obreros, que bueno, se pueden compaginar todos. ¿Dónde está la contradicción? Por ejemplo, en el caso de los sindicatos. Organizaciones comunistas, bueno, el Partido Comunista Mexicano, más ciertos grupos anarquistas se unieron a la corriente de Álvaro Obregón. Esto en forma como para que las demandas más radicales de los trabajadores fueran parte de esta nueva configuración del Estado mexicano y más o menos que se pudieron regular muchas cosas, se integraron a la propia Constitución, al artículo 123, que es el artículo de la Constitución mexicana que regula las cuestiones laborales, como por ejemplo, pues, las horas trabajadas, salario mínimo, todas esas cuestiones. El asunto es en este control que tenía el Estado. Y esto es muy importante porque si bien recogió recogió varias de las demandas más clave, como lo del salario mínimo, pero en ese mismo momento se iba construyendo algo que en México se le conoce como los sindicatos charros, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que pasaba con la CNT en España o en algunos otros lugares, como por ejemplo Argentina, que había más autonomía y más poder de los sindicatos. En este caso sí había una relación muy íntima entre el poder ejecutivo y los sindicatos, ya que había una como relación de acompañamiento. Por lo tanto, hay esta contradicción clave en estos sindicatos charros que más que representar a las demandas de los trabajadores, era una especie de conexión entre el Estado y los trabajadores. Y, pues, evidentemente, iban más favorecidos hacia el Estado y hacia la propia burguesía que controlaba allí. De manera muy parecida funcionó también con los campesinos, con varios sindicatos, como por ejemplo la CROC o algunos otros más que fueron emanando ahí, como la CNC también, como la y otras organizaciones, las cuales funcionaron de una manera muy parecida, que iban recogiendo las demandas como, por ejemplo, agrarias, repartición de tierras, créditos, cuestiones que buscaban mejorar el campo, y al mejorar el campo, pues la alimentación y el bienestar mexicano. El asunto es que iban controlados también por este tipo de organizaciones que, si bien recogían ciertas demandas, pero era para conducirlas hacia el modelo de Estado que se quería en aquel entonces. Entonces ahí hay contradicciones muy importantes. Otra, o la de las importantes, que va a tener mucha influencia en la insurgencia guerrillera de los años 60 en adelante, y también con la izquierda de aquel entonces, la izquierda partidista, es el agrarismo. ¿Por qué el agrarismo fue una política contradictoria? Si bien se repartieron cientos de miles de hectáreas, se abrieron bancos de crédito ejidal y hubo un apoyo muy importante hacia las cuestiones del campo, un asunto también muy ambivalente es que seguían permaneciendo los terratenientes, los cuales eran uno de los principales bastiones del antiguo régimen porfirista y eran toda una casta política y económica. Dos cacicazgos clave son los de Chihuahua con los Terrazas y algunos otros cacicazgos no de menor envergadura precisamente, pero un poco más repartidos en Sinaloa. Dos estados que van a ser muy claves tanto para la insurgencia guerrillera de las décadas posteriores como para las cuestiones de las demandas agrarias y también para el narcotráfico. Entonces ahí se ve varias contradicciones que van a influir en el desenvolvimiento del conflicto armado interno en décadas después. Y en este sentido, ¿valdría la pena como poner algunos puntos, digamos, de elementos que hay que tener en cuenta para ir recuperando esta historia, ¿no? Es decir, el papel de los sindicatos, las agrupaciones campesinas, los terratenientes y cómo esta relación que se establece con el partido de Estado va a configurar lo que hoy podemos ver como un conflicto interno que lleva ya bastante, bastante tiempo. Bueno, ahora vamos a un corte musical. Vamos a escuchar El martes me fusilan, interpretada por Vicente Fernández. martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós, sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combatí al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo. Sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jalisciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. Escuchamos El martes me fusilan de Vicente Fernández, canción muy acorde para la temática que vamos a estar comentando en esta sección. Muy bien. Pues recuperemos la conversación planteándonos esta pregunta acerca de... Ya vimos como todos los elementos que estaban configurando la construcción de este nuevo régimen. Pero, ¿qué tan cohesionado estaba este nuevo régimen pensando en todos los sectores que estaban bajo el paraguas del partido de Estado? Gran pregunta. Yo creo que hubo una especie de luna de miel posrevolucionaria. Bueno, pero esa luna de miel también tardó tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque hay gente que categoriza la Revolución Mexicana, como ya mencionamos la sección pasada, de la década de 1910. Pero hay otros que tienen una mirada un poco más amplia. Y esa mirada un poco más amplia, ¿en qué radica? En que algunos dicen que la Revolución Mexicana, en cuestiones de esto que señalas tú sobre la cohesión, dura incluso hasta 1940. ¿Por qué? Porque hay una serie de levantamientos locales, y de diversas escalas que llegan incluso a conflagraciones más regionales y unas articulaciones importantes durante la década de los 20 incluso hasta de los 30. Y una de estas que va a ser más importante es la Guerra Cristera, pero también hay distintas rebeliones como de la Huertista, en fin, distintos caudillos que fueron de los del grupo que triunfó en la Revolución Mexicana, que querían imponer, y si no imponer, pues intentar negociar con el grupo hegemónico la participación en este nuevo estado. Pero creo que uno de los puntos clave antes de esta especie de luna de miel que llega a irrumpir es la Guerra Cristera. ¿Cuál fue, digamos, este papel fundamental que tiene la Guerra Cristera en ese contexto para que pensemos la relación del surgimiento, digamos, más que la relación de los conflictos armados y el papel de la represión en estos conflictos armados? La Guerra Cristera es un ejemplo. Si retomamos un poco la cuestión del anarquismo, de cómo concepcionan al Estado en general, y esa concepción la jalamos hacia entender el Estado mexicano, vemos que el Estado mexicano no es un ente, nunca ha sido un ente 100% cohesionado y etéreo, sino que se construye cotidianamente. En este sentido, la Guerra Cristera es una irrupción que tiene connotaciones religiosas, porque algunos grupos del norte de México, particularmente un grupo que se le conocía como el Grupo Sonora, que fueron los caudillos triunfadores de la Revolución Mexicana, como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y algunos grupos de camarillas un poco más menores en la escala jerárquica, tienen una concepción más jacobina. ¿Por qué? Porque si nos vamos al siglo XIX con la Guerra de Reforma, pues todavía había mucha tensión entre la Iglesia y el Estado. Entonces, estos norteños que tienen una concepción más radical de lo que debía de ser el laicismo, sí hubo una persecución importante hacia clérigos y hacia creyentes. Incluso en Tabasco había un gobernador considerado muy radical en aquel entonces, que se llamaba Tomás Garrido Canaval, el cual cerró las iglesias de culto. Entonces, esto generó en una población en aquel entonces demasiado creyente en el catolicismo mucha inconformidad. Ese es un elemento. El segundo elemento es que, además de la religión, está la cuestión del campo y del agrario. ¿Por qué? Porque la Revolución Mexicana, si bien había repartido varias tierras, tenía la creación de ciertos minifundios, es decir, de propiedades pequeñas, agrícolas, ganaderas, etcétera, no terminaba de ser una revolución en un sentido más amplio de la palabra. Era como una revolución modulada, que a veces, dependiendo la coyuntura, podía repartir un poco más de tierras, cuando no cerraba el grifo de la repartición y de los programas y de la justicia social. Entonces, ahí ese es un punto clave en el cual surgió y brotó la Guerra Cristera, que fue un conflicto entre ciertos sectores de la Iglesia mexicana y el Estado mexicano. La represión, ¿en dónde se vio? Hay incluso una obra que se llama La Rebelión de los Colgados, en el cual ha habido muchas fotos al respecto en el archivo Casasola, en fin, hay fotos muy famosas de las vías de ferrocarril, que había muchos colgados, muchos cristeros que fueron ahorcados en estas medidas de represión. Entonces ahí podemos ver también que en un recorrido de larga duración, pues esa represión del Estado hacia grupos subalternos, ya sea en orden religioso o en orden más agrario, pues ejercía coerción al respecto. ¿Y qué otras resistencias se identifican en ese momento para pensar también el papel del Estado como un Estado que reprimía? Realmente la principal resistencia, al menos en ese momento de la década del 20 y en los 30, eran estas cuestiones de la tierra, del agrarismo y la religión. Pero la cuestión de la tierra va a ser muy fuerte hasta el momento en que llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934. ¿Qué es lo que ocurre allí? Es que hay el grifo que estábamos hablando hace unos momentos se abre más. Y estas demandas populares que estaban empujando mucho hacia que el Estado cumpliera las demandas de la Revolución Mexicana ya se empiezan a plasmar en el campo, ¿no? ¿Y en qué se plasman? En que es en el periodo en toda la historia del país en que más tierras se reparten. También en el que hay una mayor participación popular de mujeres. En fin, es como un Estado más plural. El asunto aquí es que ante esta avanzada de un Estado con mayor justicia social. Lo que sucede es que hay tensiones dentro del seno del Estado mexicano y también de entes particulares en los cuales responden y hay como una amenaza de una contrarrevolución. Y en aquel entonces, ya como a finales del cardenismo, por ahí de 1938-40, lo que pasa es que se empieza a moderar esta justicia social. ¿Por qué? Porque hay ciertas intentonas, no necesariamente golpistas, pero sí como de que se pierdan estos avances que tuvo en ya más plasmado la Revolución Mexicana. Y ahí es donde esta especie de contrarrevolución o resaca de esta justicia social se empieza a retraer y a veces sube un poquito, pero realmente es como el límite del cardenismo, en el que hay una mayor justicia social provenía desde el Estado. Okay. Y si nos situamos en el espacio, ¿no? Hace un momento hablabas del papel fundamental que tuvo Chihuahua y Sinaloa para entender ciertos procesos históricos. En este momento, digamos, en este momento de la historia, ¿qué está sucediendo en los distintos espacios dentro de México, ¿no? Que además es un país grande, diverso, diverso políticamente también. Se empiezan a crear ciertos grupos de poder, como ya había mencionado, como la familia Terrazas o la familia Cañedo, en menor medida en Sinaloa, se empiezan a tomar mayor fuerza. Y esta fuerza en dónde se plasma, además del poder económico, al menos en estos dos casos, Chihuahua y Sinaloa, empiezan a surgir lo que se le conoce allá en México como guardias blancas. ¿Qué es esto de guardias blancas? Y va muy ligado con lo que platicamos hace un momento con lo del cardenismo. Es que a partir de estas demandas y de esta resolución de demandas de tierra, de justicia social, esto genera oposición. Y esta oposición se plasma en este tipo de figuras, ¿no? Tanto los Terrazas o de otros grupos a lo mejor no tan conocidos por sus motes. Y que lo que hacen estos grupos, se arman y empiezan a perseguir a campesinos, a obreros. Y esto lo notamos mucho, por ejemplo, en el sur de Sinaloa, en donde ciertos grupos empresariales, que terratenientes básicamente, empiezan a contratar a pistoleros para que vayan mermando la capacidad de defensa territorial o de demandas agrarias de los campesinos. Y estos personajes, estos guardias blancas, sicarios, pistoleros, como lo queramos denominar, en aquel entonces todavía no existía lo del narcoparamilitarismo. Eso es un fenómeno mucho más nuevo. Pero ¿qué pasó allí? Que estos pistoleros empezaron a integrarse también al crimen organizado mediante el cultivo de marihuana y amapola. Y esto ocurrió también en Chihuahua y en Sinaloa. Entonces, lo que estamos viendo en este proceso es que hay una especie de acompañamiento entre los caciques o las figuras de poder regionales estatales, el propio Estado mexicano, ya que no podían operar estas figuras sin el manto de las fuerzas policiales o del propio ejército, y el cultivo de enervantes. Hagamos una síntesis antes de cerrar este bloque, un poco para llegar a esta idea de entonces dónde estaban estos puntos de cohesión o desintegración del nuevo régimen. Los puntos de cohesión estaban en el grifo que tanto estamos señalando, en de que el Estado te podía en ciertas ocasiones cumplir tus demandas, pero cuando el Estado lo creía conveniente. Entonces había una especie de punto de unión o de esperanza de que, bueno, si seguimos impulsando este juicio agrario para que nos den tales tierras, pues lo vamos a lograr. Pero cada vez empiezan a aparecer este tipo de figuras, como en el caso de Rodolfo Valdés, el Gitano, el cual, como señalaba hace unos momentos, pues fue contratado para perseguir estos demandantes agrarios. Y también uno de los puntos como de fragmentación que estás preguntando lo podemos encontrar en la masacre postelectoral de León, que si bien en México una de las huellas más profundas que tenemos históricamente es el 2 de octubre de 1968 con la masacre de Tlatelolco, como mencionamos también,

el cumplimiento o no de esta promesa de justicia social. Hay ciertos politólogos que hablan de la teoría del péndulo. ¿Qué es esto de la teoría del péndulo? Que en algún momento poder ejecutivo se va más hacia la derecha. Y al ver que ya logró ciertos cometidos, pero también con las tensiones internas que hay dentro del país, al siguiente sexenio se va a la izquierda. Y esto sería como la teoría del péndulo. Es más que una teoría, creo que es una interpretación, no tiene como mucho fundamento científico, pero nos ayuda, es una noción que nos ayuda un poco a comprender esto que pregunta sobre en qué momento o cómo fue la dinámica de las demandas. Si bien estaba ocurriendo esto de los terratenientes, había persecución hacia sectores subalternos, pero también había ciertos beneficios que estaba otorgando el Estado mexicano. Yendo un poco en orden cronológico, podríamos notar en el cardenismo como la mayor densidad, ¿no? Lo que hemos mencionado del reparto agrario, que es quizás el reparto agrario más importante de todo el continente americano, que no es poca cosa y más en un país configurado como lo es México. Esa es una. La otra cuestión, pues estos derechos laborales que ya venimos platicando. Alguna otra es la expropiación petrolera, también uno de los principales hitos de la historia mexicana en cuanto a cuestiones de política energética. Y además fue un sector muy clave en el Estado mexicano de todo el siglo XX, ya que es una de las principales fuentes de divisas para el país, al igual que el campo. Y en décadas después podemos ver, por ejemplo, el seguro social, cuestión que países luego como ni Estados Unidos puede tener una salud pública. En México se hizo a mediados de siglo. También ciertos apoyos, además de la cuestión de salud, pues económicos, precios relativamente congelados de la canasta básica, algo que se le conoció a mediados del siglo XX como el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador, milagro mexicano, pues había estas bonanzas, estos puntos altos en las cuestiones de justicia social o políticas públicas positivas, pero el fetichismo de estas políticas era que había grupos de poder como los ya señalados que estaban armándose para perseguir a los grupos subalternos. Entonces, es una contradicción que va a ir avanzando durante las décadas. Y esto hace que emerjan nuevas resistencias, ¿cierto? Nuevas resistencias, de acuerdo. Y bueno, relativamente de acuerdo, porque no son tan nuevas. Y una de las más importantes la podemos encontrar con Rubén Jaramillo. ¿Por qué digo que no son tan nuevas? Porque en el caso de Rubén Jaramillo fue un militante de la Revolución Mexicana del lado zapatista. Ahí está lo viejo. Lo nuevo es cómo se transforma de haber participado en el zapatismo, después de ser una persona muy cercana a Cárdenas, y ya cómo se va radicalizando, pero no necesariamente de forma autónoma, sino por la relación con estas contradicciones del Estado mexicano. ¿Quién fue Rubén Jaramillo? Rubén Jaramillo, además de haber sido militante del zapatismo, militar, etcétera, pues también fue un líder social en el Estado de Morelos, en el centro sur de México, que era una de las principales demandas, de nuevo, el campo, lo agrario, y a lo mejor para nosotros, para gente del siglo XXI ya muy desarraigados del campo, no suenan como a cuestiones demasiado lejanas, pero realmente el campo no solamente es tener una tierra, sino pues es ahí donde se reproduce la vida. Por lo tanto, en aquellos momentos era aún más clave en una situación en la que el país no está prácticamente industrializado y el campo pues era un factor muy, muy clave. ¿Qué fue lo que hizo Rubén Jaramillo? Pues fue quizás esta extrapolación es muy radical, pero algo muy importante para entender este tipo de resistencias es la Comuna de París en París en 1871. Estos pocos meses que duró la Comuna de París, pero fue un experimento social de unas resistencias muy diversas y muy heterogéneas que lograron una autonomía que duró pocos meses y que fue arrasada tanto por el ejército francés en ayuda del ejército que posteriormente se reunificaría y se constituiría como Alemania. Bueno, eso como nos ayuda a entender a la cuestión de Rubén Jaramillo, porque él también posiblemente haya leído a Marx y la Comuna de París, porque pues era una, él estuvo muy cercano al Partido Comunista Mexicano. El asunto fue que creó, y estas ideas de justicia social, de comuna, fueron plasmadas en Morelos, en una colonia en donde se estaban haciendo proyectos autogestivos y la cual pues fue arrasada por el Estado mexicano, y Rubén Jaramillo fue asesinado, incluso a traición, por López Mateos, entonces presidente de la República, el cual había tenido una relación medio ambivalente con Rubén Jaramillo, pero le había dado una especie de amnistía y que pues iba a poder tener este experimento social en Morelos. El asunto fue que no fue así, se incumplió esta promesa y fue asesinado tanto él como toda su familia por el Estado mexicano. Entonces allí podemos, no es el origen específicamente de lo que es el conflicto armado interno en México, pero es uno de los antecedentes más importantes. ¿Por qué? Porque se buscó hacer una especie de utopía o comuna a la mexicana, a la morelense en esta región, pero al ver que pues podía resultar una futura amenaza por una expansión de estas ideas contrahegemónicas, pues fue arrasada. Y esa huella como que quedó viva y surgió pues a los pocos años después. Sí. Y esto también nos habla de la manera en la que se han construido las resistencias pues a nivel mundial, ¿no? Es decir, las conexiones que existen entre los distintos grupos que tienen como bandera la justicia social. Ahora me gustaría que pasáramos a un tema que tiene que ver con cómo se va configurando también geográficamente, ¿no? A partir de estos antecedentes de los que ya hablabas, de la búsqueda, digamos, de la justicia social, pero las tensiones que existían al interior del nuevo régimen. ¿Qué pasa para que se vaya construyendo esto que tú denominas como la geografía del narco, como un elemento que atraviesa, digamos, esta historia, o que esta historia nos ayuda a reconocer? Hay un texto breve, pero muy interesante, del académico mexicano Froilán Enciso, que se llama El narco visto por la glosa sinaloense. Y en este texto, Enciso recupera un poco las ideas, concepciones, teorías, hipótesis de la sociedad mexicana, particularmente la sinaloense, sobre el origen del narcotráfico. Y resulta que muchas de ellas no están sustentadas históricamente y es una especie de lo que ahora denominamos posverdad, pero en aquel contexto, ¿no? De acuerdo a esta idea, que tiene sus partes de verdad, pero otras no tanto, el narcotráfico, o al menos el cultivo de enervantes, surgió con la migración china a México. Pero esta teoría también tiene pues mucho de xenofobia y venía muy acompañada con las campañas antichinos de aquellos años, de los años de la revolución y posrevolución más temprana. 10, 20, 30. Era una idea muy viva, y particularmente en regiones del noroeste de México donde había mucha migración y donde pues también surgió el narcotráfico. El asunto es que pues se empezó a cultivar opio y marihuana en distintas áreas, ya sea en la Sierra Madre Occidental o en los valles. El asunto también con este tipo de cultivos en México, se cultivan dos cosas, particularmente de narcotráfico más amplio, ¿no? La marihuana y el opio en el cual ya después de haberse trabajado puede resultar ya sea en morfina o en heroína. Entonces son las dos cosas que se cultivan en México por el relieve, por el clima, por la topografía, por todas esas cuestiones más ambientales. Se ha intentado experimentar con cultivos de coca, de hoja de coca en México, no da el ambiente para ello. Entonces ese es un punto. Lo del cultivo. Otra idea también errónea que señala Enciso es de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a esta idea, se tiene por entendido de que Estados Unidos permitió e incluso fomentó el cultivo de amapola en las montañas de la Sierra Madre Occidental, con la finalidad de tener una provisión segura de morfina para el empleo de esta sustancia en los soldados que están combatiendo en el Pacífico, en Europa, en fin, en distintas geografías y latitudes. Pero eso es una idea también que no está tan sustentada históricamente. El asunto es este, para quedar más claro, ¿no? Se cultivaba cosas. Se cultivaba marihuana, se cultivaba amapola y las características de esos cultivos eran, se puede hacer el paralelismo también con el agro mexicano, con la tecnología. Al no ser una tecnología tan desarrollada como será posteriormente en la segunda mitad del siglo XX, pues eran cultivos pequeños. El tráfico era también a pequeña escala. No sé, de heroína o de morfina podían ser gramos, en cuanto a cuestiones de tráfico. Hectáreas, se puede hablar de pocas hectáreas. Yo tengo registrados quizás los cultivos más grandes de aquellos años, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, 5 hectáreas tal vez. Eran cultivos que estaban también localizados en las cercanías de carreteras. En México, una de las carreteras más importantes, ya sea económicamente, pero para también entender el narcotráfico, es la carretera México 15, que atraviesa prácticamente toda la costa del Pacífico, desde Guadalajara hasta Nogales. Es una ruta medular y es una de las estructuras más importantes para entender el narcotráfico en México, la carretera 15. Entonces, en aquellos años, los cultivos estaban relativamente... Bueno, había una pluralidad, pero no había como temor de esconder los cultivos como más hacia la sierra, habían muy diversos, ¿no? Lo que ocurre con el Estado es que ya en los 40 empieza a hacer campañas un poco más importantes y de mayor envergadura contra el narcotráfico, o al menos no contra el narcotráfico específicamente, pero sí para controlarlo. Un poco como lo que estamos hablando sobre las demandas campesinas, obreras, el Estado no está en contra del narcotráfico, más bien lo que quiere es controlarlo. Y en aquel entonces los grupos que mayor control o conexión tenían con el narcotráfico eran a nivel municipal, local, regional. El Estado todavía no tenía una incidencia directa en cómo se desenvolvía el narcotráfico. Y... en esta relación, digamos, hay ahí en esta relación como algún punto de inflexión que se pueda identificar, o en este momento todavía estaba como esta relación, digamos, como esta calma entre la relación del Estado y los traficantes. Yo creo que esa relación de calma, al menos con los testimonios que he podido revisar, es continua. Si bien hay, la Fuerza Aérea Mexicana estuvo sobrevolando la Sierra Madre Occidental, lo que actualmente se le conoce como el Triángulo Dorado. También a mediados del siglo XX se empezó a hacer las primeras campañas de fumigación y esto va a ser un punto súper clave, ya que al Estado intervenir químicamente las regiones de cultivo, pues también hay ciertos indicios que nos pueden ayudar a entender que hubo también un ecocidio que afectaba bien a las plantas de amapola o de marihuana, pero también afectaba a los cultivos, a la piel, a los mantos freáticos, a la fauna, a la flora, en fin. Ahí hay ciertos puntos que tenemos que rastrear, pero creo que sí hay una especie de cierta calma o pax narca entre el Estado y los cultivadores hasta más o menos los años 60-70. Creo que el punto clave ya lo podemos encontrar en el tema narcotráfico, particularmente a finales de los años 60, con la operación de intercepción. Aquí un elemento clave también que nos debe de ayudar a entender el conflicto armado interno en México es no solamente vernos a nosotros, México, lo que pasa en México, sino ampliar la mirada a una cuestión más geopolítica. Aquí va a ser muy importante la llegada de Nixon al poder en Estados Unidos y una campaña antidrogas que va a promover, y una de las políticas que se va a implementar es operación intercepción. Siguiendo con nuestra metáfora de grifos, lo que pasa con la operación intercepción es que en los puertos fronterizos entre México Estados Unidos en aquel entonces decidió cerrar el grifo, no por completo, pero tener muy manejados la ruta de México, o sea, del sur al norte. Y esto generó muchísimos problemas económicos, por lo cual el Estado mexicano tuvo que empezar a combatir, o si no combatir, la mejor palabra para entender esto sería cooptar o controlar a estas organizaciones. Sí. En este punto me parece importante señalar, digamos, la centralidad que tiene hacer este recorrido histórico, pero no un recorrido histórico desconectado, ¿no? Es decir, un recorrido histórico que nos permita entender qué es lo que estaba pasando en México, digamos, en esta geografía tan diversa y tan grande, pero también cuáles son las conexiones que se construían con otros países que empezaron, digamos, o que con los que se tenía relación y con los que esta relación se fue profundizando. Sí, sobre ese punto, en el narcotráfico todavía no hay como una relación a nivel internacional. Si bien ahí empieza a llegar a México cocaína en pequeños cargamentos en los 60s, más bien aquí la conexión es en otro ramo. Es en una cuestión ya de las insurgencias. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XX llegaron a México, por ejemplo, Fidel Castro y el Che Guevara. Y de ahí partieron el Granma hacia Cuba. Entonces aquí de nuevo esta contradicción tan clara del Estado mexicano. Es contrainsurgente en México, pero es de brazos abiertos con el resto del mundo. Y eso va a ser algo que va a tener un papel muy importante al interior de México, ya que tiene un papel en, no sé, como por ejemplo con Echeverría, que buscó ser líder del grupo de países no alineados, tener buenas relaciones con Cuba, pero eso también condicionaba las relaciones de México, como por ejemplo con Cuba, de que no pudo haber una colaboración de el régimen cubano con los guerrilleros mexicanos. Entonces sí fue como se empezó a dibujar el panorama geopolítico en México con los demás países. Para cerrar, me gustaría que hiciéramos una síntesis en la que recuperáramos, ¿no?, como este ambiente posrevolucionario y la manera en la que se empezó a configurar el nuevo régimen, los elementos que interrumpían o hacían o tensaban la cuestión del nuevo régimen para pensar la justicia social, y después conectar esto con, bueno, cómo se empieza a construir esta noción de narcotráfico que digamos caracteriza además la historia presente de nuestro país. Creo que la primera mitad del siglo XX, o al menos hasta los años 60, está caracterizada por la contradicción. Si bien el Estado mexicano es contradictorio y actualmente con la Cuarta Transformación es muy contradictorio, tanto el discurso como en la praxis, pero en aquel entonces vemos que se abría el grifo para políticas sociales, para reparto de tierras, pero cuando se creía conveniente se cerraba, y no solamente se cerraba, sino se reprimía. Entonces creo que lo podemos considerar como un periodo muy ambivalente, y esta ambivalencia que cada vez se va a hacer creo que menos. ¿Por qué menos? Porque estas figuras de poder, como cacicazgos o empresarios ya urbanos, van a tener mayor poder, ya sea culturalmente, medios de comunicación o en el campo. Y creo que mucha de la historia que conocemos sobre algo que en México ni siquiera se le conoce como conflicto armado interno, sino como la guerra contra el narco, no sé, esta ente medio amorfo, por así decirlo, tiene muchas de sus raíces en el campo. Y nosotros como seres citadinos como que nos es muy ajeno eso. Entonces el campo y las montañas mexicanas es como el origen tanto de la contrainsurgencia y la represión, pero también de las resistencias y como de estos focos de esperanza que se van a ir prendiendo en la década de los 60s, que es algo de lo que vamos a estar platicando el próximo episodio. El inicio de la insurgencia socialista en México, en lo que sería el asalto al cuartel Madera, esto en Chihuahua, México, en el norte, pero también en el sur de México, donde van a surgir dos figuras claves que van a tener también una organización social muy fuerte, que van a construir bases de apoyo, que si bien fueron reprimidas a inicios de los 70, van a surgir después en los años 80 y 90. Y con esto estamos hablando de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez con su Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y justo ahora que te escuchaba, pensaba en esto con lo que iniciamos, ¿no? Con la importancia justo de recorrer la historia para entender el presente. pero también en ese recorrido histórico plantearnos cuáles han sido esos momentos en los que se ha también buscado construir una esperanza, ¿no? Como sí, esta idea de la construcción de otros mundos posibles a partir de la resistencia y de la comunidad, ¿no? Del ser comunidad. Muchísimas gracias. Y bien, con esto terminamos el programa de hoy y cerramos con la canción Corrido a Rubén Jaramillo. La tierra herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos es el líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Has escuchado De la guerrilla a la guerra contra el narco. Yo soy Susana Larios Murillo. Y yo, Alejandro Bonada Chavarría, nos vemos en el próximo programa.